por Radio Nota 89.9, por el RT 710 desde Área Córdoba. Estamos, creo que ya en línea, con Jorge Guío. ¿Estás ahí? Exactamente, Juanjo. Buenos días. Buenos días. ¿Estás en tono de candidato? Sí, la verdad que estoy en tono de candidato y estoy preparado para responder las preguntas que me quieras hacer. Nosotros creemos estar preparados, de no solamente de ahora, sino desde mucho tiempo, para responder lo que sea, lo que quieras preguntar, vos sabés que acá estoy. Bueno, esta es la primera entrevista radial que hacemos, la que le hacemos a los candidatos y candidatas en nuestra localidad. ¿Cuál es la cosa que, qué tema hay que abordar en Arias para que, bueno, según tu óptica, pueda cambiar? Bueno, mirá, nadie puede negar la gran obra pública que se ha hecho en Arias, ¿no? Ni de las luces del LED, ni el pavimento, ni un montón de obras. Yo lo que me asusta es la obra millonaria del pavimento, en la que no hay licitación pública, concurso de precio, y sabemos, porque esto lo sabe la gente en Arias, que esa obra pública fue adjudicada prácticamente en un total a los amigos, una parte el pavimento y la otra parte el cordón cuneta, que creo que la tiene a cargo alguien que es un familiar directo del candidato a intendente hoy en Arias, ¿no? Entonces, la transparencia que hace falta es la que propongo para que Arias se siga haciendo las cosas, porque Arias es un pueblo pujante, creciente, y que seguramente, más allá de quién sea el que gobierne, las obras se van a seguir haciendo. Pero cuando es transparente, la gente está tranquila de que cada peso del contribuyente está bien invertido. ¿Qué hay que hacer con la parte urbanística? Digo, hablo de plazas, hablo de calles, hablo de la limpieza urbana. Bueno, sabemos que, más allá de que hoy en día Arias lo están limpiando, porque aparentemente les agarró el apuro por limpiar, mantuvieron a la localidad de Arias con un problema tremendo que fue la basura. Yo no comparto eso de que los residuos tenés que pasar un día lunes por un lado, otro día martes por otro barrio. Yo creo que los residuos se generan todos los días y por lo menos de lunes a viernes tiene que pasar el recolector de residuos por toda la localidad de Arias. No comprendo eso de que tenés que tener un planito para ver hoy pasar por acá, mañana por allá. No dio resultado. Ahora, porque están en modo electoral, andan limpiando por todos los barrios todos los días. Entonces, eso que están haciendo ahora es lo que hay que hacer siempre. Después, con el tema urbanístico, sabemos el daño y el desastre que han hecho con las Lomas de Burro, en la que yo propongo eliminar un 70%. Después, hacen falta semáforos en Arias. Después, el tema del tránsito de la calle Salta, detrás del tapial del Belgrano, es una calle que tiene que seguir siendo doble mano, pero ahí hay un lugar donde hay un cordón cuneta pintado de amarillo que ya está despintado, todo el mundo estaciona. Ahí, sobre el tapial de Belgrano, lindero al tapial del Belgrano, sobre la calle Salta, vamos a hacer un estacionamiento a 45 grados para que los vehículos estacionen en la vereda que hoy no se utiliza, y ahí se pueda liberar un poco para que sea de mayor circulación el tránsito. Lo mismo vamos a hacer sobre el predio del Tricolor, el Arias Fútbol Club, desde la Avenida España hasta donde termina prácticamente contra la Quinta de los Diloretos, que los vehículos estacionen en la vereda. Vamos a hacer un estacionamiento para que quede más liberada la calle, teniendo en cuenta que en los clubes, cuando hay partido, hay mucho vehículo estacionado que van a entorpecer el tránsito siempre. En cultura, ¿qué es lo que hay que hacer en Arias? ¿Tenés algún plan, algún proyecto? Bueno, cultura se va a seguir haciendo lo que se está haciendo. Obviamente, si vos me decís cuál es el evento cultural más importante, son los carnavales de Arias. Que los carnavales de Arias, hay que devolverle la identidad al carnaval que tuvo en algún momento, que es el carnaval de Córdoba, pero hay muchas cosas para cambiar en el carnaval de Arias. Sabemos que desde el punto de vista de, y no estoy hablando ni de las carrozas, ni de los trajes, ni de otras cuestiones del carnaval, porque eso creo que estuvo a la altura y creo que fue muy bueno, y yo pude opinar sobre el tema. Pero ¿qué pasó este año? Que no hay bailarines de Arias prácticamente. ¿Qué pasó? En la que contrataron a un señor que recluta modelos y que pasaba toda la semana por el mostrador de la municipalidad de Arias a buscar suculenta suma de dinero para un gasto que andás a ver si era necesario o no, donde los bailarines viajaban desde Córdoba capital en un colectivo contratado, que eso lo pudo ver toda la gente de Arias. ¿Cuánto le costó a eso? Y que sabemos que la puesta en escena de la comparsa, desde el punto de vista artística, no estuvo a la altura de los acontecimientos. Entonces hay que modificar muchas cosas en el carnaval, pero después todas las otras expresiones culturales se van a seguir haciendo, todo lo que es danza, todo lo que es la banda de Arias, hay que, la banda municipal, hay que retocar algunas cuestiones, porque creo que es como que faltan alumnos. Vamos a promocionar para que haya buenos alumnos, para que aprendan la música, es un lugar de contención para los jóvenes, la música, la danza, y obviamente de la cultura vamos a reforzar para que los chicos terminen la escuela primaria sabiendo leer y sabiendo multiplicar. Vamos a poner nuestro énfasis con las clases de apoyo, que en su momento estuvieron en Arias, pero se ve que a este intendente no le interesa eso. El tema apoyo escolar es fundamental para que un pibe termine la primaria sabiendo leer y multiplicar, porque sabemos que hoy la educación está en un lugar muy bajo, y en eso queremos poner énfasis, Juan. Bien, con respecto al deporte, ¿hay algo que el municipio puede hacer también para apoyar los clubes y los deportistas amateurs que están por sí solos, por su disciplina? Mira, obviamente que lo que no voy a hacer yo en los clubes de Arias es la vergüenza que hizo Godenovic de darle las camisetas y decir Municipalidad de Arias Gestión Godenovic. Eso es realmente utilizar fondos públicos para promocionar su propio nombre. Los clubes de Arias, y esto que la gente no se confunda, el dinero que llega a la Municipalidad de Arias es coparticipación de la provincia de Córdoba, en la que la municipalidad solamente actúa de pasamano de ese dinero. Pero claro, cada político tramposo quiere llevarse los laureles él, cuando que el dinero proviene de la provincia de Córdoba, es un dinero coparticipable, porque Córdoba tiene las partidas para el deporte y para la cultura y para todas esas cosas. A los clubes se lo va a seguir ayudando como corresponde, pero sin decir, esto te lo dio Jorge Guío, porque parece que Godenovic les da a los clubes, pero parece como que la plata fuera de él. No vamos a utilizar a un club para que lleven una camiseta donde figura el nombre del intendente. Me parece un hecho totalmente condenable, y no quisiera que en Arias, dentro de un año, diga la camiseta, el apellido de Fagot en la camiseta. Por eso la gente tiene que ver muy bien cómo vota el 25 de junio, porque estos políticos tramposos, con dinero ajeno, lo utilizan para promocionarse ellos mismos. Hay un tema que también lo habías mencionado en la entrevista televisiva que hicimos en Canal 7 Arias, y tiene que ver con la playa de camiones. ¿Vos querés hacer una? Obviamente que la playa de camiones, vamos a reunir a la parte interesada, que ¿quiénes son la parte interesada? Los camioneros. Porque primero tenemos que hacer la ordenanza, la vamos a hacer en sintonía con los camioneros para que ellos, en su mayoría, escucharlo, porque de eso se trata la política, escuchar al otro, escucharlo a ver cómo debe ser, interiorizarnos, a ver, porque sabemos que es un hecho difícil, pero no imposible, si en muchísimas localidades existe la playa de camiones. Godenovi la prometió en campaña 8 años atrás, prometiendo la playa de camiones, y no cumplió, porque les mintió a los arienses Godenovi. Entonces por eso no hay que votarle ni a él ni al candidato, porque mintió. Yo voy a tratar de, con nuestro grupo, hacer la playa de camiones. Primero tenemos que hacer la ordenanza. Cuando tengamos la ordenanza, saldremos a buscar el terreno. Porque primero tenemos que darle forma legal. Y después, de acuerdo, cuando tengamos la forma legal, buscar a ver a dónde la hacemos. Bien, y también te quiero preguntar, con este ping-pong de preguntas-respuesta, con relación al tema de la salud, que siempre es un tema que se mete en campaña, pero que por allí, cada 4 años se vuelve a retomar el asunto. Guío, ¿qué dice ahí? El tema salud, todo el mundo sabe que en Arias es un hospital en la que es un ente privado, y el hospital no es gratis, y para los carenciados en la atención primaria hoy por hoy y durante hace muchos años se atiende con recursos que la municipalidad, también con dinero proveniente de la provincia de Córdoba, y esto hay que decirlo, pero a Godenovi le encanta sacarse la foto con el chequecito en la mano, pero eso es plata de la provincia de Córdoba, que Córdoba le envía a la municipalidad para hacerse cargo de la atención primaria, teniendo en cuenta que Arias no tiene un hospital regional como lo tiene Corral de Bustos, o Belville, o Villa María, o Río Cuarto. Entonces, ¿cómo funciona en Arias? Los carenciados en la atención primaria son atendidos en el hospital de Arias, la municipalidad le paga y así funciona. Más allá de que creo que en un futuro, Arias pueda tener un hospital regional que lo puede construir la provincia de Córdoba, no sé. Ojalá y que sea bienvenido si esto ocurre. Pero yo no puedo salir a decir, voy a construir un hospital gratis, porque eso, para construir un hospital, tiene que hacerlo la provincia de Córdoba. Pero medianamente, la atención primaria para los carenciados va a estar garantizada en Arias. O sea que está bien como se sigue haciendo el servicio para la gente que no tiene obra social. Yo en ningún momento te dije que está bien. Yo creo que eso es lo que hay, y por el momento, y en tanto y en cuanto la provincia de Córdoba no construya un hospital en Arias, se va a tener que seguir atendiendo de esa misma manera, porque el hospital de Arias es un ente privado y que se maneja con recursos que tiene que cobrar. O sea, el hospital de Arias no tiene financiamiento, salvo el que le brinda a través de la municipalidad de Arias, con fondos que llegan coparticipables de la provincia de Córdoba. Sí, en algún momento se había propuesto allá por el 2003, en aquella campaña, que se descentralizara la atención médica. O sea que si alguien tiene un médico que no atiende en el hospital, pueda igual atenderse ahí. Esa era una de las que por ahí salió del molde. Claro, perfecto, pero todo eso que vos quieras hacer diferente, yo creo que el hospital no tiene espalda como para hacerse cargo de los carenciados, porque no es un hospital público. Entonces, todo lo que hoy funcione, yo creo que en área medianamente la atención primaria, está garantizada con los fondos municipales. Cuando ya es de complejidad, son derivados o a Corral de Bustos, o a Belville, o a Villa María, o a Río Cuarto, que ahí sí la provincia de Córdoba se hace cargo. Si la provincia de Córdoba construye un hospital regional en Arias, en el futuro será bienvenido, obviamente, ¿no? Con respecto al trabajo, ¿hay algo que se pueda hacer desde la municipalidad? Y cuando digo trabajo, digo también la formación, teniendo en cuenta que Arias viene un poco rezagada de décadas atrás en cuanto a la formación por ahí más tecnificada. ¿Hay algo que desde el municipio vos proponés también? ¿También el trabajo para las mujeres? Bueno, mira, yo creo que los hombres, creo que hoy si buscás una persona de sexo masculino para laburar, no la conseguís. Yo creo que por las industrias que hay en área y por la construcción, que también está con un nivel bastante importante, y porque depende mucho la gente del campo, los hombres yo creo que están ocupados. O sea, en área el que no quiere laburar, no labura porque no quiere, siendo hombre. Lo que sí que está faltando es, obviamente, para las mujeres, pero un trabajo donde tengan un trabajo en blanco, que se levanten temprano para marcar tarjeta y trabajar, ese ya es una cuestión en la que se va a necesitar inversión privada. En eso podemos hacer un emprendimiento mixto donde haya una parte con fondos municipales y otra parte vamos a convocar a empresas que quieran aportar para un emprendimiento que podría ser una industria, como puede ser una industria frigorífica de pollo, por ejemplo, que es una industria que tendría un buen mercado en la provincia de San Luis. Esa es más o menos lo que yo estuve averiguando, que una industria frigorífica de pollo en un principio podría ser factible para vender los productos en la provincia de San Luis y ahí garantizarle un empleo a unas cuantas mujeres en áreas, por sobre todas las cosas. En el tema ambiente, en tema de recolección de residuos, en el tema arbolado público y demás, ¿hay algo en carpeta también? El arbolado público, bueno, hay que continuar con el tema de que los árboles cuando están viejos se tornan en un elemento peligroso. Hay que remover los árboles viejos, yo soy de esa idea. Árbol viejo y que causa problemas hay que sacarlo, porque causan problemas porque hay raíces que se van debajo de la vivienda y le causan un montón de problemas a las construcciones. Entonces yo creo que los árboles viejos van a ser removidos y continuar con la forestación y reforestación de ir cambiando los árboles que se van sacando, ¿no es cierto? Y con el tema residuos y limpieza, bueno, yo tengo una idea para en el año 2025 empezar como una prueba piloto en un área importante que podría ser unas 10 o 15 manzanas, de probar a ver con una inversión privada donde se le otorgue la limpieza, fundamentalmente recolección de residuos y barrido, para algún capital privado que quiera y que quiera hacerse cargo como un experimento. Porque yo creo que las dos opciones, las dos modalidades del servicio público, como se va a seguir haciendo, y una parte privada, creo que podrían convivir de manera tranquila y sin ningún inconveniente. Bien, y cuánto, bueno, lo que tiene que ver ya básicamente con la circulación o la parte urbanística del pueblo, el centro mismo, la iluminación, áreas, ¿hay que hacerle alguna modificación? ¿Hay que solucionar un poco el tema de las veredas altas? ¿Está bien como está? Bueno, obviamente que hay que mejorar en el tema accesibilidad, por el tema de las rampas para la gente que se moviliza en silla de rueda. Hay que erradicar los perros de la calle. Obviamente tenemos un sistema muy, muy interesante para que le vamos a hacer una promoción, no solamente entregándole el alimento para la mascota, sino una promoción con quita de impuestos para quien quiera adoptar un perro y llevarlo a un domicilio para darle alimento, amor y buena atención como ese perro se merece. Después el tema, hay algunos semáforos que hacen falta en áreas, obviamente, vamos a eliminar la loma de burro como te dije recién, vamos a ampliar la playa de estacionamientos a 45 grados cerca de los clubes. El tema veredas, hay veredas que están en desnivel y eso hay que solucionarlo. Bueno, pero eso ya prácticamente serían obras menores, ¿no es cierto? Áreas hay que seguir desarrollando y con la construcción de viviendas. La vivienda es un factor fundamental para que la gente pueda llegar a tener, y vamos a hacer viviendas para distintos niveles sociales, para que el que puede pagar una vivienda más cara, que lo pueda hacer. Hay localidades que lo hacen y da resultado, como una especie de un círculo cerrado en la que vos vas pagando una vivienda y todos los meses se la van entregando a uno y el otro espera hasta que en el último momento le va a tocar, como es más o menos como el sistema de los autos, de los autoahorros, también vamos a hacer para la vivienda, pero le vamos a dar respuesta urgente con unas viviendas industrializadas a bajo costo que le vamos a hacer a quienes no tengan a dónde vivir y para que dejen de pagar alquiler, le vamos a dar, y para que empiece a pagar la primera cuota en esa vivienda más precarias, industrializadas, empiecen a pagar la cuota al año recién. Cosa que durante un año ellos puedan ir, en vez de pagar el alquiler, vayan pagando para mejorar su vivienda, esa vivienda chiquitita o muy simple que le damos en un principio, pero que cada uno pueda ir mejorándola, haciéndole una habitación más y mejorándolo. Y después del año, sí, empezar a pagarle a la municipalidad. No sabemos cuántas viviendas de esas la municipalidad tendrá espalda para ir haciendo. En cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia social, que es un trabajo que en todo pueblo hay que tener y hay que hacer, ¿hay alguna particularidad que quisieras decir? Sí, Juan, las asistentes sociales tienen que estar en la calle. Tienen que andar en la calle. Y la última palabra la tiene que tener el intendente siempre. ¿A quién le decís que no? ¿Quién le decís que sí? El intendente no puede estar ajeno a eso. Las asistentes sociales, mira, tengo quejas que en Arias ha ido gente a ser atendido en Arias por la asistente social, y una de las particularidades es que le da la espalda en el mostrador la asistente social, ni siquiera los atiende de frente. O sea que no solamente en Arias te dan la espalda literalmente, sino que están adentro de la municipalidad. La asistente social tiene que andar en la calle, en la calle, y traerme los problemas al intendente y el intendente analizar y resolver cada tema casa por casa, caso por caso, a ver quién realmente está y cómo vive la gente y cuál es su verdadera necesidad. Y también te quiero, ya para ir terminando, te quiero preguntar con respecto al funcionamiento del sistema de tránsito, multas, aguas servidas y la mar en coche que maneja justamente esa área. Bueno, obviamente la mayor queja que tienen es con la cabeza visible del tema, de ese tema tránsito. Esto no es contra los inspectores, para nada. Creo que vamos a organizar el tema, le vamos a dar funcionalidad, y yo creo que los inspectores tienen que ser como en muchas localidades. Yo soy de la idea del inspector de tránsito en bicicleta, conectado con un handy o con un teléfono con la policía, porque la gente está harta de ver a los inspectores de tránsito en verano, 4 de la tarde, cuando no anda nadie, andar en un vehículo con el aire acondicionado, y después, 10 de la noche, cuando ahí hacen falta los inspectores, no hay nadie y el tránsito en Arias es un descontrol por la velocidad de que andan a altas horas y no hay nadie que controle. ¿Cómo? ¿Para qué lo querés a las 4 de la tarde? Al inspector de tránsito recorriendo una localidad que no andan ni las iguanas. ¿Para qué lo querés? Vamos a volver para que los inspectores de tránsito que se vayan sumando, que sepan que vamos a volver al sistema de la bicicleta. Si total un inspector de tránsito no tiene que correr a nadie, si no tenés que perseguir a ningún delincuente, ¿para qué querés un vehículo motorizado? Si con una bicicleta tranquilamente podés ver, recorrer el pueblo, donde hay agua servida, donde arrojan el agua del lavarropa, donde hay un árbol que está con problemas, donde hay un auto mal estacionado, donde hay un auto que está abandonado en la vía pública. ¿Para qué querés tener un vehículo motorizado si en bicicleta lo podés recorrer de la mejor manera también y total no tenés que perseguir a ningún delincuente? Con que informes, ya está. ¿Para qué querés vehículo motorizado? Bueno, ahora tiene un vehículo más que le ha entregado la provincia, por lo tanto, bueno, está bien equipado. Otro tema, quieren armar una guardia urbana, como quiere funcionar como un sistema de un servicio de inteligencia, donde van a poner a privados para que alcahueteen a la policía de algo. Yo creo que Arias no se merece eso, porque sería una especie de KGB rusa, en área donde cuatro alcahuetes, seguramente un lugar más donde Bodenovi va a encontrar para poner a todo eso que él tiene en la política, que les paga un sueldo, no sabemos para qué, para que lo justifiquen con la Guardia Urbana. Eso no lo puede permitir la gente de área. Yo creo que hay que insistirle a la provincia de Córdoba para que tenga más móviles policiales o más policía, porque el tema seguridad es competencia de la provincia de Córdoba, la policía. Y hacer una Guardia Urbana, una KGB rusa, una CIA en área, no se justifica. ¿No será muy exagerado eso? De la manera que lo van a plantear, y como dijeron que iba a ser, es que con privados van a ver, van a hacer una especie de inteligencia, una especie de espionaje, y en base a eso espionaje le pasan la data a la policía. Primero, que el privado no se la va a jugar. Cuando quiere mirar para otro lado, va a mirar para otro lado. Y cuando le tiene bronca a alguien, lo va a mandar al frente porque le tiene bronca. Eso tiene que ser ámbito de la policía nada más. Yo le aviso que si soy intendente de Arias, ese auto de la Guardia Urbana se lo vamos a donar a la policía para que la policía tenga para su servicio como corresponde. Bueno, Jorge Guío, decí entonces dónde estás en el lugar de la boleta. Bueno, la gente nos puede encontrar. Yo les aviso que no hay que votar lista completa, como lo está proponiendo el candidato de Bodenovi, que le dice que le voten a Luis Juez. Entonces, son unos vivos bárbaros. Desfagó, quiere ser votado sin que lo voten. No, así no. Si vos, Desfagó, querés que te voten, decile que le haga la crucecita al lado de la foto de Desfagó. Porque ellos están proponiendo que le voten a Juez, entonces ya está, ya me votaste. No. A Jorge Guío hay que votarle al lado de la foto, en la parte derecha inferior del voto, estamos abajo de todo, en el segundo escalón, desde abajo hacia arriba. En la parte derecha del voto tenés que votar a Aurelio García Elorrio en la segunda columna, y esto es otra cosa que le digo a la gente de Arias, no voten en la parte sombreada del voto, que es la parte izquierda, donde están los 11 candidatos a gobernadores, que voten a gobernador, pero desde la segunda columna, que voten desde la segunda columna, que ahí también están los 11 candidatos a gobernador, en nuestro caso que lo voten a Aurelio García Elorrio, que me voten a mí, Jorge Guío. Y después otra cosa que le digo a la gente, si vos votás a un candidato a intendente de un color político, no voté al mismo color político para el Tribunal de Cuenta, porque el Tribunal de Cuenta es el control. Entonces vos no podés que te controle el mismo de tu partido, del mismo de tu partido. Si a mí me vota la gente, yo les pido a la gente que voten a un Tribunal de Cuenta de otro partido, porque yo quiero que los controles existan. Entonces, si vos le votás a otro candidato, que no es Jorge Guío, no le votés al mismo del Tribunal de Cuenta. Votale distinto, pero claro, como propone Desfagó, eso no se puede hacer, porque Desfagó propone lista completa. Entonces, al votar lista completa, Desfagó quiere que lo voten a él y que lo voten al tío que está en el Tribunal de Cuenta. Yo no quiero que el tío de Desfagó lo controle, porque sé que no lo va a controlar nada. Y si lo tiene que mandar al frente, no lo va a mandar. Ahora te... Entonces, para no votar lista completa, empezá votando en la segunda columna del voto, que también podés elegir al candidato a gobernador que quieras. Pero también eso te permite votar un Tribunal de Cuenta de un color diferente a la bandera del candidato intendente que gane. Ahí, cuando dijiste lo anterior, me da pie para preguntarte por qué no pediste, o si lo hiciste, no lo sé, internas, porque bueno, vos sos radical, la intendencia actual es radical, Por lo tanto, bueno, ¿ameritaba eso? ¿No te gusta juez? ¿Cuál es la mirada ahí? La mirada de la interna es porque por ahí la gente no le gusta estas cuestiones de la interna, y por ahí la cantidad de afluencia de votantes en una PASO está demostrado de que no es la cantidad de gente que va a votar el día cuando las elecciones son por los puntos. Entonces yo creo que en esta, cuando más gente va a votar, más chances existe de que la gente elija a su mejor gobernante. O sea, vos lo tomás también como si fuese casi una interna esta votación del 25 de junio. Interna definitiva. No, yo compito contra Defagot, compito contra Sofía y compito contra Verónica. No es una interna de nada. Bien. Somos cuatro candidatos, yo le quiero ganar a los otros tres. Eso no es interna, esto es por los puntos, esto es definitiva. El que gana es el próximo intendente de Arias. Así nomás. Perfecto, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo. No, Juanjo, gracias a vos. Y que, bueno, saludo a toda tu audiencia que están prendidos en este momento por la 89.9 en Arias. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos a Jorge Guío, candidato a intendente municipal. Y que, bueno, el próximo... Bueno,